11 minutos nos separan del mediodía. Es tiempo, en la mañana de este lunes 24 de junio, de acercarnos hasta nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que le ofrecemos cada 15 días en la mañana de Radio Ubrique, gracias a la colaboración de la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues estupendamente, pero no tanto porque este va a ser el último espacio de la temporada. Nos tomamos vacaciones por aquello del verano, nos marchamos todos de vacaciones y también cerramos la temporada que durante, pues este año 2018, este curso 2018-2019, le hemos ido ofreciendo también aquí en la mañana de Radio Ubrique. Y durante esta semana vamos cerrando algunos de los espacios que se han ido prolongando. Otros ya los cerramos en su día, pero es esta semana realmente cuando se despide, ¿no?, todos esos contenidos dentro de esa programación de temporada, y también pues se despide la consulta de psicología. Se marcha de vacaciones y de vacaciones vamos a hablar, ¿no? Efectivamente, Rocío, así es. Este es el último programa de la temporada. Bueno, aprovecharé el verano para seguir cogiendo ideas y espero que los oyentes vayan también cogiendo ideas para de cara a la nueva temporada, que siempre aprovecho para decir que me encanta que me hagáis propuestas de planes y demás. Y bueno, como tú bien dices, pues han llegado las vacaciones para nuestros hijos y nuestra hija, pero claro, no para nosotros. Ellos cuentan con 12 semanas y yo creo que muy pocas personas de las que me están escuchando ahora mismo cuentan con 12 semanas de vacaciones. Así que bueno, toca planificar, toca organizarse, nos ponemos nerviosos porque siempre hay una logística, nuestro trabajo no cambia y tenemos que mantener el orden familiar con el orden de nuestro trabajo y nuestras obligaciones. Rocío, este año, bueno, uh-huh, siempre, como tú bien decías, ¿no?, otras temporadas pues nos hemos dedicado a dar ideas para el verano, a cómo planificarnos, ¿no? Uh-huh. Yo este programa, pues bueno, estaba pensando, como ya otros años todos hemos sobrevivido al verano y parece que nadie ha dicho, que, o sea, que todo el mundo lo ha superado, al menos nadie ha dicho nada, o sea, que lo hemos pasado. Estamos en el verano 2019 y llevamos ya muchos veranos pasados y al final siempre sucede lo mismo, nos preocupamos, nos agobiamos, nos angustiamos y al final el verano pasa y nos organizamos bien. Entonces, mi propuesta era trascender un poco más, ¿vale? Más que dar consejos de qué actividades pueden hacer, trucos para organizar, qué tareas pueden hacer los niños, consejos si han suspendido muchas. Bueno, pues yo he querido dar un enfoque un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Más holístico y centrarme como en una especie, no sabía cómo llamarlo, le había puesto oración para el verano, o como los siete mandamientos, son 10, pero yo he puesto 7, consejos, reflexiones, como le queramos llamar, ¿vale? Como le queramos llamar. Pero había creado unos 7 consejitos o unos 7 puntos a tener en cuenta que no se nos deben de olvidar. Son 12 semanas. Es poco tiempo, pero da para mucho, ¿vale? Y entonces, pues bueno, todo es como lo queramos ver. O como el agobio de Dios mío, ¿qué hacemos ahora? O decir, bueno, es una oportunidad para cambiar el chip, como siempre digo, aunque los papás no estemos de vacaciones, sí se puede cambiar y es una buena ocasión para cambiar la rutina y la forma de ver las cosas. O sea, es un poquito de orientación para afrontar el verano, ¿bajo qué perspectiva, no? Porque esto, claro, todo depende un poco de la perspectiva en la que uno afronte las cosas, las situaciones que hay que sobrellevar, ¿no? En este caso, bueno, pues el verano, la coincidencia con todo ese periodo de descanso escolar para los menores, que no coincide con los de los papás que tienen que trabajar, que además es una estancia, bueno, pues a veces complicada, ¿no?, y muy larga. Y bueno, ¿bajo qué perspectiva la adoptamos? ¿Con qué enfoque? ¿Con qué mirada? Pues efectivamente, yo lo que quiero es crear unos pensamientos que nos cambie la actitud y que haya una diferencia. Vamos a vivir el verano y no vayamos a consumir, ¿vale? Que es la diferencia entre las personas que disfrutan y no. Hay personas que sobreviven, que consumen, y otras personas que viven. Pues yo lo que me encantaría es poder ayudar a que intentemos, al menos reflexionemos sobre lo importante que sería vivir este verano 2019, ¿vale? Que estamos todos aquí y ya por eso tenemos que estar todos agradecidos. Así que bueno, si te parece, mira, comienzo con que lo que era el primer consejo, que es el primer consejo es lo que siempre ha ocupado otros programas anteriores, que son las notas, ¿vale? Para empezar el verano hay que empezar por las notas. Y es muy importante que las notas no definen a nuestros hijos, ni para bien ni para mal. Es un error que encasillemos a nuestro hijo y lo etiquetemos. Y muchas, demasiadas veces, los padres únicamente nos relacionamos con nuestro hijo y hablamos de nuestros hijos a través de notas. Es buen estudiante, me tiene súper mosqueada porque no estudia, porque no hace la tarea, o estoy súper orgullosa de él porque ha estudiado mucho, pero no sabemos nada más, o al menos no lo manejamos. Y eso es lo que le llega a nuestro hijo, a nuestra hija. Y ahí lo estamos etiquetando, tanto si le va bien como si le va mal. Bueno, pues yo siempre lo que pretendo de planear es que el verano es un momento idóneo para observar y para descubrir virtudes del niño, no únicamente académicas, ¿vale? Y apoyarlo, evidentemente, en sus dificultades, porque cada dificultad se ha añadido un miedo, una impotencia, una inseguridad. Bueno, pues un buen momento para dejar de estar machacando tanto con tienes que estudiar más, tienes que leer más, que no digo que no hagan nada, cuidado, pero sí tratar de cambiar esa forma de relacionarse, ¿no? Importante que utilicemos el verano para cortar todas las obligaciones, ¿no?, de exámenes, tareas, y confiar, y sobre todo no desistir en encontrar el estilo de aprendizaje de nuestro hijo, de nuestra hija, y su motor de motivación, porque todos y todas lo tienen. Albert Einstein decía que todos somos genios, pero que si mides a un pez por la habilidad que tiene para trepar un árbol, pues claro, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, ¿vale? Bueno, pues este hombre que es un genio lo dice, así que es importante que lo tengamos y sobre todo que el verano dejemos un poco ese tema tan centrado en lo meramente académico, evidentemente haciéndonos, ocupándonos de la situación, pero cambiar la forma de relacionarnos y no etiquetarlos. Importante. Luego, el segundo mandamiento es que el verano es un buen momento para fomentar la autonomía y la responsabilidad. Cuando en muchos programas siempre sale la misma palabra, autoestima, ¿vale? Y yo siempre digo que la autoestima se le da al niño no diciéndole que es el mejor o que es muy bueno, sino dándole las oportunidades para que se sientan bien y orgullosos de ellos mismos. Bueno, pues en el hogar y en la dinámica familiar es una parcela perfecta. ¿Por qué? Porque podemos darle desde más pequeño, bueno, en internet hay miles de cuadritos de tareas que puede hacer el niño a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años, pues nos las buscamos, ¿vale? Y hacemos un listado. Y es un buen momento para fomentar esa autonomía personal. Estoy hablando de un niño de 3 años, estoy hablando de un adolescente de 16, ¿vale? Más responsabilidad en el hogar, también nosotros nos descargamos un poco y ellos también se sienten productivos, se sienten forman parte de la unidad familiar y la verdad que es lo que mejor funciona. Aparte que, bueno, evidentemente la empresa familiar, pues cuanto más socios tenga, mejor marcha, ¿no? Sí. Pero ya digo, es una buena oportunidad para dar esas responsabilidades y esa autonomía, porque a veces los veranos son devastadores para niños que se quedan enganchados a una Play o a un móvil o a lo que quieran, no hacen absolutamente nada. Y claro, cuando llegan el instituto o el colegio, pues imagínate, es como volver a reiniciar un proceso de todo perdido, ¿vale? Entonces es muy importante eso, la autonomía, sin broncas, sin decir, pues ahora te vas a enterar, ahora no, sino de buena manera, como una propuesta, ¿de acuerdo? Un mandamiento que muy importante, que no se nos puede olvidar y se nos olvida muy a menudo. Él o ella, tu hijo o tu hija, quiere estar contigo, ¿vale? Cada familia tiene una dinámica diferente, recursos distintos. Yo sé que para uno es más fácil, para otro es muy difícil. Unos tenemos más posibilidades, otros tenemos menos posibilidades. Pero lo que no nos podemos olvidar es que todos los niños necesitan lo mismo, estar contigo. Por tanto, ¿vale? Siempre, siempre que podamos darle eso, se lo tenemos que dar frente a un juego, frente a ropa cara, frente a unas vacaciones. Siempre que podamos darle estar con nosotros, lo va a preferir a cualquier otra cosa, ¿vale? Y creo que eso es vital. Otro pensamiento importante, Rocío, es, yo lo he llamado invertir en recuerdos. Uh-huh. Y es que le damos mucha importancia a tener un fondo de inversión para cuando nuestro hijo se vaya a estudiar, en que la ropa la tenga limpia, y que todo eso es importante, que no digo que no. Pero no invertimos a veces en los recuerdos, ¿vale? Entonces, ¿con esto a qué me refiero? No hace falta, un recuerdo no tiene por qué ser un gran viaje, un gran crucero, ¿no? Cualquier plan que se salga de la rutina, vale. Un plan que se sale de la rutina, pues bueno, yo siempre pongo ejemplos muy simples, pero que no lo hacemos. No hace falta, como digo, dar hacer un crucero para que nuestros hijos tengan recuerdos. Es que simplemente es coger una tortilla de patata e irnos al Calvario a ver las estrellas esta noche. Eso es un plan diferente, ¿vale? Que es algo para estar con ellos, rompemos la rutina y que nos acerca. Entonces, bueno, pues las vacaciones y las experiencias familiares pues son los mejores recuerdos, ¿vale? Cuando se llega a la edad adulta, si no pensás, no te acuerdas de qué marca tenías de pantalón, si no te acuerdas de cosas que hiciste con tus padres o con tu familia, ¿vale? Entonces es muy importante cuidar que nuestros hijos tengan una buena memoria familiar, porque de hecho de cara a un futuro, ¿vale?, la familia va a estar más unida cuanto más momentos haya tenido. Cada momento que tenemos peculiar, de buen clima, de pasarlo bien, de reírnos, tenemos que pensar que es como un pequeño ahí, como una pequeña puntada que hemos dado de esa familia, ¿vale?, y que luego siempre nos va a mantener unidos, estemos donde estemos. Como decía, ¿no?, siguiendo al hilo de esa unión y de esas puntadas que se dan con las actividades que hacemos, pues bueno, que hacer cosas juntos pues es lo que estrecha lazo. No estrecha lazo comprarle ese móvil que nuestra hija nos ha dicho y pum pum y pam pam, y el padre o la madre decimos, venga, vamos a hacérselo. Luego al día siguiente se le ha olvidado, o esa bicicleta que quería. Mm. Lo que estrecha lazo es hacer cosas juntos. Además, Rocío, no solo con los hijos, sino también con la pareja, si hay pareja. Si no hay pareja, pues con tus propios hijos, si la familia es monoparental, pues con tus propios hijos o con la familia circundante, con abuelos, con tíos. Pasar tiempo, estar con ellos, vivir experiencias, rozarnos, porque ¿sabes qué pasa, Rocío? Uh-huh. Que llevamos un ritmo, que estamos tan individuales que cuando hacemos cosas juntos no nos soportamos. De hecho, en las vacaciones después de las vacaciones cuando hay más tasas de separaciones, sí, hay más conflictos familiares, porque estamos ya cada vez más individuales y nos cuesta el llegar a consenso, el saber ceder, el compartir, porque claro, las vacaciones no las venden. Cuando sale un anuncio en la tele, pues toda la familia sonriendo, y luego eso no es verdad. Luego pierdes el avión, la maleta se te ha roto, te enfadas, o en la playa los días hace levante. Y en la vacación, pues hay muchísimas broncas, pero eso también une y es divertido, ¿vale? Otra cosa muy importante que hemos comentado varias veces, y es que, y esto de verdad no se nos tiene que olvidar porque es una asignatura que tenemos pendiente, yo creo, casi todas las familias con nuestro hijo, y es que aburrirse es bueno. Es que esta sociedad y la familia de hoy, la mayoría, hacemos siempre lo posible para que los niños estén entretenidos. No los dejamos un espacio para el aburrimiento, para la creatividad. Yo no sé, vamos, yo soy del 76. Yo la palabra aburrimiento en verano, eso iban de la mano, calor y aburrimiento. Y era cuando hacías pues más cosas divertidas, cuando te imaginabas los mejores juegos. Entonces, es importante que nuestros hijos se aburran, no a modo de castigo, ¿no? Pero que se aburran. Siempre tenerle a mano juegos de mesa, manualidades, pintura, creatividad, ¿vale? Manualidad, siempre eso es muy importante que se desarrolle. Y si no, cuidar, como hablábamos en el programa anterior, que tengan espacios libres de nuevas tecnologías, que no estén siempre enganchados a una pantalla, ¿vale? Y bueno, por último, en la última reflexión, es que no es cuestión de dinero ni de tiempo, es cuestión de actitud. Es lo que he dicho antes, hay veces, hay familias que cuentan con más tiempo, pues muy bien. Familias que tienen menos, no pasa nada, pero ese que tengamos, vamos a hacerlo bien. no es cuestión de dinero, no es cuestión de hacer el mejor viaje. Se puede hacer el mejor viaje cada niño con una tablet y no tener relación. Es cuestión de actitud. Simplemente, Rocío, aunque esta mañana hayas ido a trabajar a la radio, pues poner música, levantarte con música, que normalmente, pues a lo mejor no ponemos la música en casa, la ponemos en el coche, pero en casa no. Pues levantarnos con música, que ya nuestro hijo note que en casa hay otra dinámica. Yo qué sé, desayunar en el balcón, o si no tenemos balcón, pues en la ventana. Cambiar color de la servilleta, bailar, reírse más. Es que son cosas simples, pero que tengamos una actitud de que le transmitamos a nuestro hijo, bueno, no hace falta transmitírselo porque ellos tienen ilusión y tienen ganas, pero a veces los adultos se la quitamos. Entonces, son cosas pequeñas, pero que hagamos que sientan que el verano ha llegado a casa, es lo que te he dicho, ¿no? Él de repente pone música, hace cosas diferentes, no sé, cambiar el gel o echarle romero, que cambie el olor, cosas que luego reviertan en su memoria. Porque si os acordáis, hay olores que hemos dicho, ah, pues eso me recordaba cuando era Semana Santa que mi madre ponía estas flores, o me recuerda a aquella comida que mi madre preparaba en Navidad. Entonces es invertir en recuerdos, ¿vale? Y para invertir en recuerdos tenemos que darle fuerza pues a todos los sentidos, a la vista, al oído, al olfato, a todo lo que podamos. Pero como ya he dicho, con cosas muy pequeñitas, ¿vale? Pues son consejos para, bueno, enfocar, ¿no? Más que para practicar, enfocar lo que sería estos próximos meses de verano durante ese periodo vacacional, durante ese periodo estival en el que vamos a estar acompañados de nuestros hijos. Y bueno, yo sumaría casi que dentro de ese cambio de mentalidad quizá, el asumir que es un privilegio poder disponer de tanto tiempo para estar con ellos, ¿no? Porque bueno, esto que también suelen decir mucho nuestros mayores y que a veces lo tomamos así a la ligera, pero que el tiempo pasa muy rápido, que pasa todo deprisa y que se nos va el poder estar con ellos, el poder disfrutar también del verano también con ellos, no lo que ellos disfruten de sus papás, sino también nosotros disfrutar de ellos, ¿no? Así es que es lo que tú dices, a veces el ser humano se mete en una incoherencia, bueno, que dan risa, ¿no? Porque hacemos locuras por tener un hijo, algunas ponemos todo lo que podemos para poder ser madre y luego nos agobiamos porque nuestros hijos tienen 12 semanas de vacaciones y no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Evidentemente, la verdad que por eso yo decía que a veces no es tanto los consejos de hacer, sino que vayamos modificando y creando una perspectiva en nuestra mente, un pensamiento diferente que nos vaya generando emociones distintas y que al final actuemos, porque claro, si no hay un pensamiento que abarque, no va a haber un acto que se realice, ¿vale? Yo, mira, Rocío, en el programa anterior estuvimos hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Yo reconozco que no son muy fuertes, pero siempre decía que no había que negarlas, ¿no? Que tenían cosas buenas. Pues mira, yo quiero despedir esta temporada con una amiga que tengo en Facebook que conocí casualmente, no sé cómo fue, llegó una solicitud de amistad, empecé a mirar su página y bueno, me encantó descubrir, ella es ubriqueña, ¿vale? Se llama Isabel Carrasco, pero no vive en Ubrique. Uh-huh. Y bueno, Isabel le ha tocado vivir una experiencia de vida vital y es sorprendente. No la conozco, como digo, ¿no? La conozco a través de forma virtual y me encanta cada vez que pone algo. Es sorprendente ver cómo la actitud de una persona cambia, cómo frente a quedarse y aislarse y estar en la carencia o en el vacío, ella es todo generosidad, ¿no? Y bueno, estoy segura que tiene ahí un motor que es la que le da esa riqueza, pero bueno, leo, ella va poniendo cositas, va escribiendo. Y le pedí permiso para poder leer una de las tantas riquezas que pone. Yo digo que esta página está llena de oro y lo quiero compartir con vosotros, ¿vale? Venga. Por supuesto lo he hecho con el permiso de ella, ¿vale? Se llama Instantes y voy a empezarlo, ¿vale? Estamos tan metidos en la rutina de hábitos, creencias, sentimientos, pensamientos del pasado y del futuro que no valoramos lo que realmente tenemos en este preciso momento. Y así perdemos una y otra vez estos instantes. Cada instante con tu hijo es invaluable. No importa la circunstancia en la que te encuentras, en la playa, en casa, en un hospital, cada instante es un regalo. Abraza a tu hijo, dale un beso, dile que lo amas cada noche, cada vez que lo dejes en el colegio, cuando se va con un amigo, nunca sabes si esta será la última vez que podrás hacerlo. Conserva recuerdos, guarda fotos de momentos felices, vídeos, su juguete favorito, puede que algún día sea uno de tus mejores recuerdos. No dejes para otro momento compartir cualquier actividad con tus hijos. Llevarlo al parque, dar un paseo, coger conchas a la orilla del mar, hacer un castillo de arena, un juego de mesa, comer un helado. El tiempo no vuelve. Tal vez un día sea tarde para hacer todas estas cosas. No pases tu vida trabajando, dejando para más tarde estos instantes. El dinero no importa. No te fijes en cuánto dinero gastas, porque eso no es lo importante. Ver sus caritas de alegría y asombro con un regalo recibido o un hermoso momento compartido no tiene precio. Comparte momentos, pequeños momentos. Ver juntos una peli, desayunar crepes, jugar al pilla-pilla. Esas sonrisas y carcajadas siempre quedan en el corazón. Pon música a tus momentos, pues la música, por arte de magia, te traslada a ese instante. Actúa en todo momento, como si ese momento fuera único e irrepetible. Diviértete con tu hijo, ríe, corre, juega, siente el instante. Pensar en su risa y en cuanto disfrutaba de algo que hacíais juntos es un consuelo grande. Hazle saber cuánto le amas y que estaremos siempre allí cuando ellos lo necesiten. Es puro amor incondicional. No pierdas ningún instante, pues es precisamente estos instantes los que más echarás en falta. No habrá dinero, no habrá trabajo, ni viaje, ni llamada. No habrá nada que te importe cuando ya no tenga estos instantes. Bueno, y como siempre acaba ella, pues te amo, querido hijo Edgar, es su firma. Gracias por escucharlo. Espero que os haya gustado. Sí, desde luego, y emocionado también, ¿no? Sobre todo porque, bueno... La verdad que... Además, ¿sabes qué? Que está lleno de realidad, El texto remueve emociones, ¿no?, de uno cuando claro, lo escucha. Claro, efectivamente. A mí me emociona muchísimo leerla y sobre todo cuando viene pues de la realidad del día a día, de que tu vida cambia de hoy para mañana y no nos damos cuenta. Así que bueno, con esto me quedo. Pues positivo ante todo, ¿no? Y afrontar las cosas, desde luego, con ese entusiasmo, con esa energía, con esas ganas y con, bueno, pues la manera de estar con nuestros hijos, de hacerlos felices, de compartir con ellos su vida, que de eso se trata y que es lo que hemos intentado hacer aquí, ¿no? A través de la consulta de psicología infantil, especialmente en la temática de hoy, del programa de hoy, pero también prácticamente a lo largo de toda esa temporada, ¿no? Lourdes, no nos vamos con deberes para casa en esta ocasión, nos vamos con energía, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Con mucha energía y con mucho agradecimiento de todo, de que tenemos hijos, de que tenemos verano y de que estamos aquí, de que tenemos que vivirlo. Exactamente, pues a ello vamos entonces. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante toda esta temporada con la consulta de psicología infantil y juvenil y feliz verano. Feliz verano a todo el equipo y por supuesto a los oyentes. Un beso fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós.